Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia. Todas juntas en dos horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. Ven, yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Otro viernes negro más, uno más de los que venimos coleccionando a lo largo de 2017. Nosotros vamos a ponerle un poquito de rock a tu maldita cabeza. Ya no estoy tan solo. Estamos transmitiendo en vivo desde FM en Tránsito en Avellaneda 1060 en la ciudad de Castelar. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Somos arroba de Perradio, nos podés encontrar en Facebook, en Twitter, en Spotify, en Instagram. Si en TuneIn ponés en Tránsito FM, también nos podés escuchar en tu teléfono o en tu tableta. Presentamos a nuestro prestigioso staff, como siempre, encabezado por Sergio Oscar Freites en la puesta en el aire. Salud, Sergio. Mateo Crespo, que anda yendo y viniendo, vaya a saber uno preparando qué. Facu Acuña, que está llegando. Le mandamos un abrazo grande a Bruno Durbeco, que hoy tuvo que pollerudear. Es un nuevo verbo que se está haciendo muy popular en nuestros días aquí en Otro Día Perfecto. Dicho esto, te voy a contar brevemente de qué va la cosa hoy, ¿eh? Poco a poco, sí. Vamos a escuchar canciones, a presentarte discos nuevos, a hablarte sobre libros, a hablarte sobre pelis, y no vamos a eludir un tema que es ineludible, ¿no? Otro día perfecto, programa número 33, en un viernes tremendo para la Argentina. Este se llama Tom Waits. Discos del 80, Hera Chuck and Mine. Una canción de las clásicas dentro del micromundo de Tom Waits. Con esto arrancamos. Tom Waits sonando en ODP, esto es Downtown. Bad pants and a sugar man, the Temple Street Club. Drinking Chevy's Regal in a $4 room. Just another dead soldier in a bottle of blue light. Sugar man sells everything. Yeah. No lo hagas, por favor. Ah, eso arde un poquito. ¡Para! ¡Para! Por favor, para. Por favor, no. Para, por favor. No me quemes, por favor. No. Te lo ruego, no sé nada sobre ninguno de ustedes. No voy a decir nada. No, por favor, no. No, por favor, no lo hagas. ¿No vas a terminar? ¡No! ¿No vas a terminar? Por favor, no puedo morir. Detente. ¿Terminaste? No, detente, porque no, por favor, fuego, no lo hagas, si tengo quieres. Un hijo. Otro día perfecto. Muy bien, 15 minutos pasadas las 10 de la noche. Vamos a escuchar canciones, hablar de libros, hablar de pelis y hablar de una cuestión que desafortunadamente nos atraviesa a todos los que estamos aquí. O afortunadamente, digo, desafortunado es el hecho, afortunadamente es que nos atraviese esta cuestión. Saludamos a Facu Acuña, recién llegado de los estudios Nora Cortiñas. ¿Qué hace? Yo todavía estoy tratando de procesar lo que nos hemos enterado hoy a la tarde, hace un rato nada más, que el cuerpo encontrado en el río Chubut esta semana era Santiago Maldonado. Realmente es duro decirlo, era bastante probable que sí, lo fuera, ¿no? Sí, sí, claro. Yo hoy a la mañana decía, como un rato antes de que arranque, digamos, la autopsia y los primeros estudios, digamos, sobre el cuerpo, hubiera salido como hubiera salido el resultado de la identificación, iba a ser terrible. Si, como finalmente pasó, digamos, se identificó, digamos, como Santiago Maldonado, genera una conmoción muy grande. Ahora, también podría haber no sido, y sin embargo lo hubiera generado de todas maneras. Me parece que es muy difícil tratar de decir algo inteligente en estos momentos, ¿no? Me parece que uno tiene las heridas como a flor de piel. Intentaremos hacer como un raconto mínimo de lo que fue estos últimos días, estas últimas horas también, pero me parece que es como ineludible decir dos cositas. Santiago Maldonado fue identificado a partir del cadáver encontrado esta semana hace un par de horas, lo dijo su hermano Sergio. La primera declaración del gobierno la hizo el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano, en TN, en una entrevista que le realizó Nelson Castro. Allí, el funcionario dijo que se comunicó con Sergio y que el presidente habló con la mamá de Santiago. 10 minutos pasaron, una vez que finalizó esa entrevista, para que Sergio Maldonado desmintiera al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, diciendo que no hablaron nada. Ni aún en este contexto, la familia se puede dar el lujo de procesar una terrible noticia tranquila. Voy a leer algo que encontré chequeando Twitter. A veces uno se sienta en la computadora y empieza a volver con el mouse, sube, baja el Twitter. Algo interesante que dice: Nocetti coordinó, gendarmería reprimió, Bullrich ocultó, la AFI infiltró, la justicia demoró, el ejecutivo ensució. En definitiva, siempre fue el Estado. Lo que no deja de llamarme muy poderosamente la atención es el timing de toda esta cuestión. Si uno quisiera poner esto en una película o en una serie tipo House of Cards, le dirían: pará, te estás zarpando. Esto no puede estar pasando un viernes antes de las elecciones, y no cualquier elecciones. Vamos a escuchar canciones, como te decíamos hace un rato, que es lo que mejor nos sale, pero vamos a hablar de todas estas cuestiones. Mateo estuvo viendo pelis, estuvo leyendo libros, lo de siempre. Más viendo pelis. Hoy, hace 50 años, los Beatles tenían un año muy intenso en su corta e intensa vida, 1967. Justamente vamos a hablar de una peli que se llama It Was 50 Years Ago. Y vamos a revisitar también a un grosso de la música popular norteamericana, me refiero a James Brown, con la película Mr. Dynamite, The Rise of James Brown. Nosotros vamos a estar escuchando algunas canciones de discos nuevos que han salido. Me gustó mucho el nuevo disco de Robert Plant. Lo viene recomendando tu amigo Sergio Freire, muy enfáticamente. Sí, se llama Carry Fire. También Beck, ¿te acordás de Beck? Sí, el loser. Es, entre otros, sí. Vamos a escuchar una canción del nuevo disco de Beck, que es muy lindo también, de lo mejor que he escuchado en los últimos 3 meses. Y vamos a perder un poquito de tiempo, vamos a invertir un poquito de tiempo en realidad, en escuchar algunas canciones y en contarte brevemente qué fue lo que hizo Bon Scott antes de llegar a AC/DC. Tuvo una carrera musical bastante cargadita, digo yo. Algo de esto hablamos hace algunos años cuando comentaste el libro sobre la vida de Bon Scott. Ahora no me acuerdo el nombre del libro exactamente. Yo me acuerdo el nombre de las bandas. Vamos a hablar de Fraternity, vamos a hablar de Valentine's. Vamos a hablar de Fraternity, de The Valentines, y vamos a hablar también de los primeros AC/DC, aquellos AC/DC que ni siquiera tenían ni a Cliff Williams, ni a Phil Rudd, ni siquiera a Mark Evans tocando allí. Todo esto de aquí hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Dicho esto, Stevie Ray Vaughan. What? Steve Ray Vaughan desde Soul to Soul del 85. Look at Little Sister. Pasaron 22 minutos de las 10 de la noche. Recién estamos comenzando, ¿eh? Quédate ahí, ya enseguida te mostramos una canción del nuevo disco solista de Robert Plant. 9, 3, 9, 30 años en el oeste. El tipo tiene 69 años y fue el cantante de una de las bandas más grandes e influyentes de todos los tiempos. Sin embargo, sigue en la ruta. El pasado viernes apareció el nuevo disco solista de Robert Plant. El disco se llama Carry Fire. Apareció el pasado viernes 13 de octubre y es el undécimo de estudio del viejo Robert como solista, ¿eh? Incluyen 11 nuevas canciones, así se dice, junto a The Sensational Space Shifters, que es la backing band que lo acompaña ahora. Después de repasarlo un par de veces en la semana, elegimos esta como para escuchar completa, lo nuevo de Robert Plant. Venimos anticipando el tercer rastrillaje en las inmediaciones del río Chubut. Están hablando ahora del hallazgo de un cuerpo. Nacho Otero tiene más detalles, Nacho. Sí, Silvia, encontraron evidentemente un cuerpo en el río Chubut. Una llamada telefónica. ¿Eso es verdad o la llamada telefónica? Bueno, la verdad de la historia es que hubo llamada telefónica. Y ya la confirmación del hallazgo del cuerpo ya llega entonces por parte de las fuerzas federales, que fundamentalmente son efectivos de prefectura que están trabajando en el lugar. La información es que hay una interna fuertísima en la comunidad Puloj que impidió que esta información se conociera antes. Ya culmine hoy mismo la tarea en la autopsia, pero hay algunas cosas que puede que se determinen hoy y otras que se tienen que mandar a analizar. Para esto que planteaba Lilita de la temperatura del agua, que también le consultamos recién a Rodrigo Saliba, aquí las temperaturas bajas favorecen la conservación del cuerpo, digamos, sí. Los forenses de alguna manera... Es como Walt Disney. Claro, digamos, los forenses, exacto, pueden encontrar más pruebas. Hace 15 días que saben que el cuerpo está ahí. Esta me la pasa gente de Esquel. A ver, disculpa, ¿se sabe que el cuerpo estaba ahí porque lo vieron? Claro, porque lo vieron, claramente. Porque lo vieron. Y que hay un grupo más duro y un grupo más blando. Exactamente. Uno que... Yo entiendo que cada uno tiene que cumplir con su trabajo, pero pueden esperar un poco e informar por ahí bien y no algunos como empezaron a tirar. Si ustedes tiran cosas que hieren o levantan fotos como la que se publicó de un cuerpo, me parece que no corresponde. O sea, hay que replantearse un poco la profesión de todos y cómo lo llevan a cabo. La ansiedad a veces le juega muy en contra y perjudicial para nosotros. Somos seres humanos. O sea, me parece que a veces hay que ponerse un poquito más del lado humano. Y si no tienen que poner, pasen música, no sé, otra cosa. Otro día perfecto. Hace un rato me llegaba un mensaje de un amigo. Me decía si que estaba yendo a la plaza a ver si yo iba a estar por ahí. Y empezábamos a hablar un poco de todas estas últimas horas, ¿no? Y nos encontrábamos hablando de Sergio Maldonado, el último que acabamos de escuchar recién, mostrando una lucidez asombrosa en un momento quizás el más duro de toda su vida y quizás en la época más oscura de toda su vida, con un hermano que estuvo desaparecido 80 días, con ataques permanentes de los medios de comunicación que ponían en duda sobre si Santiago Maldonado existía, que ponían en duda si Santiago Maldonado estaba en Cuyamén, que estaba en Chile, que un camionero lo vio en Entre Ríos, que lo acuchilló un puestero. Que había un pueblo donde todos eran iguales a Santiago Maldonado. Que había un 20% de posibilidades que esté en Chile y así. Bueno, ¿no? Quiero decirles algo más, ¿eh? No es una frase que me pertenece. Hay una ciudad en la que casi la mitad es igual a Lilita Carrió, ¿eh? Y toda esta situación hoy terminó en uno de los capítulos quizás más conmocionantes que tiene la historia y el caso de Santiago Maldonado, que fue la identificación de finalmente por parte de su familia. Se siguió adelante, digamos, con el estudio que se hace de autopsia del cuerpo para tratar de determinarlo vía ADN, porque eso es lo que demanda también el trámite judicial. Y probablemente la semana que viene o la otra vamos a tener o conocer algunos datos, aunque sea preliminares, de los resultados de la autopsia, para saber cuándo murió, cómo murió, dónde estuvo en todo este tiempo. Y hace un rato salía un comunicado de parte de la familia que dice: el cuerpo encontrado en el río Chubut es el de Santiago. La incertidumbre sobre su paradero ha terminado. El calvario que nuestra familia inició el mismo día en que supimos de su desaparición no terminará hasta obtener justicia. Muy poco podemos decir sobre nuestros sentimientos ante la confirmación de la identidad de Santiago. Este dolor no sabe de palabras. Las circunstancias del hallazgo del cuerpo nos generan muchas dudas. Creemos que es el momento de avanzar con firmeza en la investigación y dejar trabajar sin presiones al juez Leral. Necesitamos saber qué le sucedió a Santiago y quiénes son los responsables de su muerte. Todos, no solo quienes le quitaron la vida, sino los que, por acción u omisión, colaboraron en el encubrimiento y perjudicaron el proceso de búsqueda. Estábamos en lo cierto al reclamar por la inacción, ineficiencia y parcialidad del juez anterior en la tramitación de la causa. Nos sigue resultando inexplicable la negativa del Gobierno Nacional ante el ofrecimiento de colaboración de expertos de la ONU de comprobada experiencia internacional. Nadie podrá sacarnos de la cabeza que se podría haber hecho mucho más, mucho antes. A los medios de comunicación, a las organizaciones sociales de derechos humanos, gremiales, a las personas que nos han acompañado en las marchas por Santiago, les pedimos que sigan manteniendo el reclamo por justicia con más fuerza que nunca y en paz. A las fuerzas políticas que hagan el mayor esfuerzo para apoyar y garantizar todas las acciones que nos ayuden a encontrar la verdad y lograr la justicia. La muerte de Santiago no debe ser motivo de divisiones o pujas interesadas. Nadie tiene derechos sobre el dolor de estas familias para la que pedimos respeto. Por Santiago, por nosotros, es el último comunicado que sacó la familia de Santiago Maldonado. Este tema va a seguir conmocionándonos mucho tiempo más. Como decía recién Mateo, va a ser un sábado muy, muy diferente a lo que uno espera normalmente un día previo a una elección, ¿no? Uh-huh. Va a ser un sábado que muchos, yo creo que nadie definitivamente va a poder olvidar. Un tema que ilustra de algún modo, ¿eh?, lo que la clase política argentina, no toda, pero un gran número, hace de su vida. Los Violadores. Escuché la letra, que es bastante interesante. Se llama Bajo un sol feliz. ¿Dónde mando tengo yo? No nací para servir. En Maquiavelo mi concepto fijé. Todos mis actos justifiqué. Si la justicia sangra, yo le disparé. Mucha gente me votó. Una banca ocupó hoy. De la ignorancia me beneficié. Todos mis actos justifiqué. Sobre todo, sobre sueldos, sobre vos. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz. Veo todo el horizonte para mí. Juré, todos mis actos santifiqué, sobre todo, sobre el pueblo, sobre Dios. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz, veo todo el horizonte para mí. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz. Twitter. Revelations fue el tercer y último disco de Audioslave del 2006. Una canción muy poco conocida, ¿eh? Esto es Broken City. My city sleeps by the side of the freeway. The city scraps in the winter time. She wore a yellow coat. Now there's nothing on her back. If a building falls, you wouldn't care to notice unless you rent it. I'm tripping in the broken city. I want to be that. gente aquí es como si no supieran que el mundo exterior existe. Podrían estar viviendo en la puta luna. Hay muchas clases de guetos en el mundo. Solo es un gueto, amigo. Un gran desagüe en el espacio. Otro día perfecto. There was total craziness, and there had been for years around the Beatles. This religious controversy. The famous "more popular than Jesus" remark from John. Más popular es que Jesús, decía Lennon en una época. Vaya el revuelo que armó en esa época, hace 50 años casi, ¿no? Exactamente 50 años. 1967 fue un año muy intenso en la breve e intensa carrera de los Beatles, que deberían tener una película por cada año que existieron. Pero 1967 fue muy particular y por eso vamos a hablar de una película llamada It Was 50 Years Ago Today, The Beatles, Sgt. Pepper's and Beyond. Recientemente subida y estrenada a la plataforma Netflix, y para todos aquellos que se den maña internetica, a por ello. ¿Por qué? Porque justamente arranca en ese momento que vos describís tan sabiamente, Ricardo Hugo Durangat. 1966, un año antes del 67, los Beatles ya eran los Beatles. Ya había estallado la Beatlemanía, ya eran mega, ultra, archi famosos y se convertían en algo así como la voz de una generación, y empezaban a pagar las consecuencias de una, o los efectos colaterales de una fama tal vez no deseada y una responsabilidad en cada cosa que decían. Por ejemplo, cuando John Lennon en el 66 dice: "Somos más populares que Jesucristo", lo cual le trajo muchísimos problemas, no solo hacia adentro sino hacia afuera, porque en esta película, en el material de archivo muy bien recabado, donde se ven las entrevistas de la gira que poco tiempo después encararía a la banda por Estados Unidos, donde los esperaban por un lado millones de fanáticas enardecidas y por otro lado millones de fanáticos del Ku Klux Klan que los querían prender fuego el flequillo en la hoguera de la cristiandad por haber blasfemado de tal manera. En esas conferencias de prensa ya Paul McCartney se lo ve un tanto fastidiado, hinchado las pelotas de tener que hablar del tema y no de los discos o de la música de los Beatles. Para mí ahí empieza a terminar la cosa. No solo eso, sino que en el 64 habían descubierto la marihuana gracias a Bob Dylan, y ya habían sacado discos como Rubber Soul o Revolver, que eran muy difíciles de llevar al vivo. Por eso en el 67 también es el año donde la banda decide no girar más y no tocar más en vivo, porque era al pedo, nadie los escuchaba, ni ellos escuchaban, así que no tenía absolutamente ningún sentido. Por eso de repente se encuentran con mucha plata, mucho tiempo y mucho presupuesto disponible, y el estudio a su disposición. Pasa que también en esa época las condiciones tecnológicas para tocar en vivo no eran lo que son ahora, ¿no? Y tocar frente a 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 o más personas era bastante complicado allá en mediados de los 60. Y más cuando la banda decide tocar rock and roll, si se quiere, canciones, para empezar a experimentar un poco más. Estamos hablando de 1967, estalla la psicodelia, estalla el LSD. Los Beatles no fueron ajenos a eso, y por eso fue que con tiempo, presupuesto y el estudio Abbey Road a disposición, se despacharon con una obra conceptual que introduce al mundo del mainstream la psicodelia, la lisergia y demás, llamado Sgt. Pepper's Lonely Hearts Band Club, que también forzaba los límites de la tecnología disponible en el estudio, donde solo había cuatro canales. Decime de nuevo el nombre del disco. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Bien. Ahora sí. Bueno, un disco que marcó un antes y un después en cuanto a la artística, no solamente desde la cuestión visual, musical, insisto, tenían cuatro canales disponibles para generar una magia que tenían en su cabeza y que la tecnología no podía dejar plasmada en cinta, y aún así lo lograron. Pero no solamente en 1967 pasó esto, que dejaron de tocar, que se despachan con este disco tremendo, sino que también es el año donde la flashean con toda la cuestión hinduista, con el Maharishi, que en un primer momento fue la salvación y después fue decepción. 1967 también es el año donde se muere Brian Epstein, quien fuera manager, mentor y casi mesías de la banda, que ya con esto de que la banda había decidido no salir de gira, había perdido casi su razón de ser en el seno de los Beatles, se sentía marginado, abusaba de las pastillas, vivía con muchísima culpa su homosexualidad, que para 1967 no era fácil de llevar, y así fue que la quedó justamente cuando ellos estaban en la India embobados con un Maharishi que después los decepcionaría categóricamente, así como en un momento los embelesó. Vamos a escuchar una canción, así tomo un poquito de aire, de este disco que sacaron en 1967, la banda de Corazones Solitarios del Sargento Peppers. Vamos a escuchar una canción, una de las pocas que lograría echar Ringo Starr en el repertorio, que se llama justamente Con una pequeña ayuda de mis amigos. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help. Ciertos discos de los Beatles, unos cuantos, que aún hoy suenan modernos, a eso me refiero, después de tantos años, ¿no? Gente muy involucrada en el proceso creativo del disco, en este documental dice, escúchenlo en mono, no se fumen la del estéreo. Ellos lo hicieron en mono, lo testearon en mono y así es como debe ser escuchado. Repito que solamente George Martin contaba con 4 canales para esta producción, que incluía orquestas, instrumentos raros y un montón de ideas locas que la tecnología todavía no podía secundar con soporte técnico, justamente. Quizás los discos de los Beatles deben haber sido los discos más remasterizados, retocados, digamos, de la historia. Hubo un montón, ¿no? Digamos, sí, de ediciones. Incluso hay algún box de los Beatles que están todos los discos en mono, digamos. Sí, también tenés la versión remixada sin las orquestaciones de Let It Be. Hay mucho material dando vuelta, pero este disco, según recomiendan los técnicos y los productores que en este documentalazo It Was 50 Years Ago, recomiendan escucharlo en mono. Documental de corte clásico que tiene tal vez como mayor hallazgo un buen laburo de archivo de muchas entrevistas de la época, donde realmente se los ve a los chabones hinchados las pelotas. Ya no son los pibes que salían a comerse el mundo, sino que maduraron, crecieron, chocaron contra la pared, habían tenido secuencias muy violentas en Filipinas, en Japón, y es así como dicen, bueno, basta de gira para nosotros. También en el 67 es cuando llevan o tratan de llevar adelante esa loca idea de la tienda Apple, que termina fracasando estrepitosamente, y también es un problema económico que les hace perder muchísimo dinero. Es el año donde Lennon conoce a Yoko Ono, con todo lo que ello implica, en 1967, y también donde todo el flower power y la cuestión hippie se empieza a desvirtuar un poco, y terminaría casi trágicamente en el 69 con el recital de Altamont con los Rolling Stones y un par de muertos en su haber. Pero fíjate que época violenta también, porque hace un rato fuera de aire hablábamos, digamos, veníamos del 63, veníamos en general, digamos, no estamos hablando del asesinato de Kennedy. Uh-huh. En el 68 lo matan a Martin Luther King. Vietnam de por medio. Vietnam de por medio. También lo matan al hermano más chico de Kennedy, que sí, también estaba en campaña. Y en el 65 lo matan a Malcolm X. También, ¿no? Sí, la cuestión racial en Estados Unidos estaba muy, pero muy candente. De hecho, cuando hablemos en el bloque que viene de James Brown, es inevitable, claro, pasar por ese tema. Pero cuando John Lennon habla de Jesucristo y que ellos son más populares que él. En Estados Unidos hierven las hogueras de la venganza, y como te decía recién, el Ku Klux Klan, que todavía podía colgar negros en el sur de Estados Unidos sin ir preso, lo estaba esperando con el hacha muy bien afilada. Y es así que Brian Epstein en un momento dudó de la seguridad de la banda y trató de evitar esa gira, pero después le dijeron: mira, si no vienen, les vamos a hacer un lindo buraco, porque hay millones y millones de entradas vendidas. Y la banda no la pasó bien en esa gira, porque realmente fueron muy, pero muy hostigados, y también vivieron en carne propia el poder de los medios cuando tratan de estigmatizarte, ¿no es cierto?, y de dejarte como un estúpido, editarte y sacarte de contexto. Ya en 1967, así que no se crean la gente de TN que están inventando nada absolutamente nuevo. It Was 50 Years Ago, The Beatles, Sgt. Pepper's and Beyond, documental en Netflix. Se complementa muy bien con otro que están dando ahora en HBO, que encara con el pretexto del 50 aniversario del disco de la banda de Corazones Solitarios, encara la cuestión puramente desde lo musical. ¿Qué escalas utilizó Lennon para tal tema? ¿En qué se inspiró McCartney para tal otra canción? Este te pone más en contexto pura y exclusivamente artístico, no tanto como fue hace 50 años atrás. Veo que estás bien servido televisivamente, ¿no? Netflix, HBO, tenés todo. No me puedo quejar, gracias a mi vecino que me deja colgarme gratarólicamente. Qué feo, ¿eh? Vamos a cerrar esta hermosa columna con la canción que justamente cierra el disco Sgt. Pepper's, y se llama A Day in the Life, composición de Lennon y McCartney, dupla insuperable. FM en Tránsito. Temporada 30. Pasaron algunos minutitos, 4 de las 11 de la noche. Está promediando la edición número 33 de Otro Día Perfecto. Nosotros brindamos entre nosotros, ¿eh? Ahí va. Vamos a darle un contexto al brindis. Salud, Sergio. Porque si no parece que... Ahora sí. Cualquiera que nos escuche de esto, boludo, de qué festejan, de qué brindan. Bueno, a las 11 de la noche, cuando promedia el programa, normalmente nos tomamos una licencia. Salimos a la vereda, saludamos a los vecinos. Esas cosas, ¿vio? Dale, me dicho. Sí, viste que un paraguas estoy fumándome. Y me regalas un cogollo. Sí, viste que los dedos estaba quemándome. Tratando de prender este tucón. Sí, dame el Pikachu que lo voy a armar. Le pongo un filtro pa' que tire más. Dale una seca y aguanta el humo. Uy, me está pegando más de lo normal. La puta madre, empecé a flashear. Siento que me da vuelta todo el mundo. Defacito, todo lo que hago de facito. Si me cuentan algo al rato me lo olvido. Nunca me acuerdo que voy a comprar al chino. Defacito, todo lo que hago de facito. Y después de un rato agarra el bajoncito. Me compro unas papas, coca y un jorjito. Facito a pasito, armate un porrito. Lo vamos fumando, quedamos loquitos. Hey. Defacito, todo lo hago defacito. Si me cuentan algo al rato me lo olvido. Nunca me acuerdo que voy a comprar al chino. Defacito, todo lo hago defacito. Y después de un rato pinta el bajoncito. Me compro unas papas, coca y un jorjito. Defacito. Bueno, promedia la edición número 33 de Otro Día Perfecto, ¿eh? Nosotros vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Podés escucharnos, por supuesto, por la radio de manera convencional. Podés entrar a www.fmentransito.org.ar. Si tenés un teléfono o una tableta, nos escuchás a través de TuneIn, pones en Tránsito FM y también estamos ahí. Somos arroba de Perradio en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Spotify, donde semana a semana podés encontrar las listas de canciones que suenan viernes a viernes aquí en FM Tránsito, aquí en Otro Día Perfecto. Nos queda una hora de programa todavía, ¿no, mi estimado Mateo Crespo? Así es. Por mi parte, vamos a estar hablando de James Brown, un ícono del tipo que se hizo a sí mismo en un duro contexto de Estados Unidos de mediados de los 60. Y si bien tuvo su apogeo, también tuvo su decadencia. Vamos a estar hablando de él a través de algunas películas que también ahora se pueden ver en algunos soportes no tan populares, pero más accesibles que tener que ir a buscarlo vaya uno a saber dónde. Esta semana dio bastante tela para cortar. Entre ellos se peleaban para ver quién era el puesto uno. Así que en un ratito vamos a repasar quién fue el periodista más miserable de esta semana. Qué difícil, está, ¿eh? Muy difícil, ¿eh? Estuvo complicado. Vamos a seguir escuchando canciones hasta medianoche. En un ratito vamos a mostrarte qué es lo que hacía Bon Scott por fuera de AC/DC, antes de AC/DC, ¿eh? Después se murió el tipo, ¿no? Sí. Estando en AC/DC. Así que todo lo que te vamos a mostrar es... Previo a AC/DC. El tipo tuvo bastante movimiento, bastante acción musicalmente hablando en Australia. En Australia, el tipo era escocés, pero de muy chico fue a vivir a Australia, de la misma manera que lo hicieron los hermanos Malcolm y Angus Young. Para los cuales Bon Scott era un veterano que ya estaba de vuelta de la industria del rock australiana, y aún así decidieron darle una oportunidad porque vieron que había un atorrante que podía lidiar con los dos personajes endemoniados que eran Angus y Malcolm. De todas maneras, digo, Bon Scott ya... rompía botellas de vidrio contra las paredes y lo echaban de bandas por drogadicto antes de conocer a AC/DC. Sí, en AC/DC digamos que se recató un poco, así que imagínate. En un ratito vamos a estar contándote también acerca sobre eso y escuchando algunas canciones de un Bon Scott bastante particular y bastante distinto a lo que todos estamos acostumbrados a escuchar. Morrissey. Un disco que me encanta, ¿eh? Southpaw Grammar se llama, del 95.

Poco se puede agregar sobre este pibe, apenas alcanza con pronunciar su nombre. Pero para algunos curiosos el camino recorrido antes de llegar a AC/DC también es interesante. Reciente lo adelantábamos, la historia musical de Bon Scott fuera de AC/DC. Sus grabaciones más o menos reconocibles lo ubican entre 1965 y 1970 como baterista y ocasional cantante de una banda llamada The Spectors y como cantante de otra llamada The Valentines, que es esta que suena. Por supuesto, The Valentines se separó por supuestas diferencias musicales y escándalos relacionados con drogas. Bon Scott, así se dice, arrancaba de pendejo con estos quilombos. Terminado su ciclo en The Valentine, se incorpora a Fraternity, con los que grabó dos discos de estudio entre el 71 y el 72. Su manera de cantar era mucho más afectada. Escucha, aquí se parece mucho más al de AC/DC. Overlooking Somerville, as far as I could see, a great stretch of land and it all belonged to me. The sun was rising and it chasing off the night, leaving in its wake fields of cotton green and white. Fraternity, que son estos tipos que suenan, editó dos discos de estudio hasta que deciden parar por un tiempo. En medio de ese parate, Bon Scott canta en dos canciones para un proyecto llamado Monty Loft Rangers. En medio de un ensayo con estos últimos y visiblemente borracho, se enfureció, tiró la botella de Jack Daniels al piso y se fue en su moto a toda velocidad. El resultado obviamente fue el esperado, ¿eh? Un par de días semi inconsciente y 16 días hospitalizado. Esto es parte de lo que le pasaba a Bon Scott fuera de AC/DC. La historia musical de Bon Scott antes de AC/DC no es tan extensa ni tampoco tan interesante, te diría. Hay perritas por aquí y por allí, pero nada demasiado interesante. Algunas cosas con Fraternity llamaron un poquito la atención, pero la frutilla del postre llegó en octubre del 74 cuando Bon es confirmado como cantante de AC/DC, ¿no? Sí, pasa de una banda de Latin Lovers como era The Valentines a unos hippies colgados de la palmera como Fraternity. Y esto está muy bien reflejado en el libro Bon Scott, Camino del Infierno, Vida y Muerte de la Primera Voz de AC/DC, un laburo de investigación bastante piola de Clinton Walker, bastante piola dentro de lo que es un círculo muy hermético como el de los hermanos Young, que se lo cruzan justamente en este momento de la vida, considerándolo ya un veterano del rock australiano. Veloz repaso por la historia musical de Bon Scott por fuera de AC/DC. Con The Valentines, Fraternity, Monty Lofty Rangers, entre otros. Todo esto como excusa para terminar con una canción de AC/DC, de las primeras, ¿eh? Muy poco conocida, cuando ni Phil Rudd, ni Cliff Williams, ni siquiera Mark Evans, el bajista que grabó al principio con ellos, estaba en la banda, ¿eh? Esta canción apareció solamente en la edición australiana de High Voltage, así se dice. Nos quedamos con esta, ¿eh? Bon Scott junto a AC/DC, stick around. Just what you gonna do? verano te devuelve el río y tus noches se enciendan de guitarras, que un cortejo de grillos escondidos prenderán de tu nombre un pentagrama y desde el verde lámpara nocturno un coro anfibio entonará tu nombre, Tilcara. De mirar hacia allá, todo se congela. Amanecer sin despertar, todo ese paisaje ya no está. De hace 7 años, recién hablábamos fuera de él, un disco divino, Amapola del 66. Esto era Jujuy. Les canten sus naves, si encuentran a alguien vivo, ya saben qué hacer. Yep. ¡Te lo listas en pantalla! ¡Desembuchen! ¿Quién voló el canal de Panamá? Lo del Cairo nos enchiló. ¡Maldición! ¿Cuántas veces debo decírselos? No usan las armas de destrucción masiva hasta ver la señal. He trabajado 10 años en este plan. Es un plan muy difícil y complicado. Estoy harto de que ustedes la caguen. Ahora lleven las almas a donde les dije y esperen la chingada señal. ¡Adiós! ¿Por qué todos son tan estúpidos? ¿Por qué no son inteligentes? como yo. Otro día perfecto. De miserables estalló el mundo. Y el periodismo no es la excepción. Nosotros cada tanto sacamos a la cancha una especie de podio de top 3 de periodismo miserable. Y la verdad que alcanzaría no solo para hacer un top 3, inclusive te diría un top 5 o hasta un top 10, ¿no? 300, si fue muy difícil, teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho esta semana, elegir solo 3. Sí podemos decir, por ejemplo, que Pablo Dugan no está en este, porque estuvo en el clip anterior, digamos. Le decidimos poner en el clip anterior y sacarlo de este. El director de Radio Nacional Córdoba quedó afuera por hoy. Lo edité antes, pero... ¿Está Carnota? No, Carnota no, porque... A ver, dijo unas cuantas barrabasadas esta semana, pero... Es empleado del gobierno nacional, entonces por ahí meterlo dentro del periodismo es un poco más difícil. ¿El tío Eduardo? Infaltable. Vamos a escuchar a ver quién está, digamos, porque tuvimos que hacer un esfuerzo para organizarlos un poco. Arrancamos con el puesto 3. Periodismo miserable. Puesto número 3. A ver, esta semana se han dicho cosas al derecho, cosas al revés, y me parece que vale la pena por ahí dedicarle el puesto 3 a este muchacho. Bueno, después de varias horas de investigación, Radio Mitre está en condiciones de afirmar, de acuerdo a varias fuentes del caso, autoridades políticas, provinciales, nacionales, judiciales, que lamentablemente el cuerpo que se encontró hoy en el río Chubut es el de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado está muerto, y a partir de ahora se iniciará la investigación para saber cómo, cuándo y por qué murió en ese río helado. Ese era Nico Viñaski, el día que se encontró el cuerpo en el río Chubut. Digo, si bien 3 días después se sabe que lo que dijo tenía razón, me parece que acá hay que tener en cuenta una cosa. No había necesidad de decir eso. Hay una cuestión que tiene que ver con el respeto fundamental para con la familia, que estaba pidiendo ser cauto. La familia ni nadie había confirmado que era Santiago Maldonado. Esto es de hace 3 días. Hoy se confirmó que es Santiago Maldonado. Digo, me parece que en ese afán de decir cosas, ¿no? Digo, me parece que hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Que si bien lo que dijo 3 días después se confirma, me parece que no era necesario. Indudablemente no era necesario. Periodismo miserable. Puesto número 2. A ver, hasta ahora todavía nada le dio la razón. Y dice más o menos algo parecido a lo que vamos a escuchar después. Todavía no había aparecido en ningún ranking. Y me parece que se lo gana el señor Ari Paluch. Si los mapuches hubieran tenido noción del fallecimiento de Santiago Maldonado y hubieran entendido que en ese momento pasaron a tener un tesoro, es una posibilidad, como después vamos a barajar otras. Y sabían que el chico había fallecido. Y sobreactuaban su preocupación, pero a su vez tenían un verdadero tesoro. No solamente por el valor humano del chico, sino porque esto políticamente servía mucho. Y después alguien llamó por teléfono y dijo: apareció el cuerpo. ¿Por qué ponían tantas restricciones cada vez que había que ir a ese lugar? Territorio sagrado. No existe para la justicia penal, no existe para la constitución. Territorio sagrado. Un juez como Otranto, que tuvo miedo, fue cómplice, yo creo que tuvo miedo, no quiso agitar las aguas. Es fácil hablar desde acá, hay que estar en el sur, el tema es muy tenso, es gente muy violenta. Y el ritmo de los allanamientos era manejado no por la justicia, por lo menos en los tiempos de Otranto, sino por los mapuches y el territorio sagrado. Quiero decir algo. Yo hace unos cuantos años trabajé con Ari Paluch en otro contexto. Ajá. Ya era un miserable. Lo que pasa es que ahora tiene más exposición. Ya era un miserable a principios de los 90, ¿no? Como persona ya era un miserable. Hay que... Digo, alguien que salta o que celebra el que no salta se falopeó, digamos, es capaz, digamos, también de este tipo de cuestiones, ¿no? Decir que los mapuches, digamos, manejaban el ritmo de la justicia. ¿Cómo hacen los mapuches, digamos, para manejar el ritmo de la justicia si apenas, digamos, tienen una choza con chapas y ramas. ¿Cómo hacen para manejar el ritmo de la justicia? Nosotros cada tanto, no te digo todos los viernes, pero cada dos o tres viernes nos metemos en esto que nos divierte un poco también, ¿eh? Una especie de top 3 de periodismo miserable. Periodismo miserable. Puesto número 1. Tómense un Sertal ahora. Dense un respiro. No haga marcas, no diga marcas. Bueno, tómense una pastilla, digamos, que no le revuelva el estómago. Dense un respiro, siéntense y escuchen esto. Yo puedo suponer que lo mató Gendarmería, sí señor. Lo mataron, lo tuvieron en heladera. Es duro lo que digo, ¿eh? Pero lo que dice la gente. Y lo pusieron ahora para que aparezca porque querían que aparezca. Pero también tiene heladera los mapuches. Tiene frigorífico. Y puedo pensar que también lo tuvieron ellos en una heladera. Y es más, puedo pensar que lo tuvieron anclado bajo el agua y le cortaron la soga 4 días antes para que flote. Yo puedo pensar muchas cosas, chicos. Acá da un panorama bastante grande de pensamiento. Así como Lilita pensaba que estaba vivo en Chile, yo pienso que Maldonado, lamentablemente, fue mucho más barato que una campaña publicitaria. Fue mucho más barato que 1 millón de afiches. Fue mucho más barato que el alquiler de Racing. Hablando de mierda, ¿no? Hablando de disparar mierda, digamos, para algunos lugares, decir que estaba en el río, que estaba anclado en el fondo del río y le cortaron las sogas a la flote. Decir que los mapuches tienen frigoríficos donde podrían haber escondido el cuerpo. Después de 4 allanamientos, nadie encontró un frigorífico en el territorio de los mapuches. La libertad de expresión a veces implica tener que aguantar a estos tipos que representan la voz del 20% más miserable de la Argentina. A mí, yo voy a retomar y quiero rescatar 40. Lo que decía. No te digo 50 porque. En Capital sí. Sergio Maldonado en la conferencia de prensa de ayer. Muchachos, me parece que hay que replantear un poco la profesión. Si no tienen nada que decir, pongan música. Exactamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Alguien que tiene bastante claro esto. Nosotros cortamos un audio hace unos meses ya de Rafael Correa, expresidente de Ecuador, hablando sobre los medios, la incidencia de los medios y cómo los medios se manejan en líneas generales. No es una cuestión exclusivamente de este país. Dura un ratito, es bastante interesante, así que queríamos compartirlo. Esos estereotipos de los políticos malvados persiguiendo a pobres periodistas y pobres medios de comunicación, es al revés. Es la gente, esos medios de comunicación, son los que han respaldado las dictaduras, los que han callado con las represiones, con los atracos bancarios, etcétera, y son los que persiguen a los gobiernos que realmente queremos cambiar las cosas. Pero los medios de comunicación están acostumbrados a ser los grandes electores. Eso es lo que no es democrático. Entonces, les cae mal un candidato, hay que destrozarlo. El otro candidato, a su empleado, está en función de sus intereses, hay que santificarlo. Negocios privados dedicados a la comunicación social, dedicados a proveer un bien público fundamental para las sociedades. Es una contradicción de base. El lucro, el bolsillo y la comunicación social. ¿Qué cree que prevalece cuando un medio es dueño de la banca y tiene que criticar a la banca? ¿Qué va a prevalecer? Pues depende. ¿El interés privado o el interés público? En algunos casos incluso lo profesional. No, eso es usted como periodista profesional, pero los dueños de medios le impondrían el fin de lucro. De los 7 canales nacionales de televisión, 5 pertenecían a la banca. ¿Usted se imagina si queríamos regular a la banca para que no ocurran los excesos que ocurrieron aquí en España y que nos ha llevado a esta crisis? Teníamos a todos los canales de televisión en contra. Hay conflictos de intereses. Si algo aprendido en este oficio es responderle a la gente, no a los medios de comunicación. Ustedes se creen propietarios de la opinión pública. No, ustedes son propietarios de la opinión publicada. La opinión pública es la de nuestros pueblos y a ellos hay que contestarle. Sí, nosotros intentamos ejercer de intermediarios, presidente. Por eso le digo. Se fracasa. Bueno, pero en Ecuador también se han cerrado algunas televisiones. Y algunas. Es que es maravilloso, dígame cuál. Radios. Tengo noticia de la televisión TC. Según tengo entendido, esa empresa, digámoslo así, se le expropió a la familia, se repartió esa serie de acciones entre los empleados. Bueno, es una forma. Sus dueños huyeron, bueno, vendiendo 600 millones de dólares. Hemos cobrado esas deudas incautando no solo TC, 200 empresas. Hemos tratado de vender TC y se le ha vendido una parte a los trabajadores. ¿Qué es Anita Pastor? ¿Perdón? ¿Qué pasó con Anita Pastor? ¿Ah? Ya no está. Bueno, no decía que había independencia en los medios y que por el profesionalismo los periodistas garantizaban que hay independencia. Vea, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. Otro día perfecto. A 20 minutos para medianoche, un poquito de rock and roll, no tan podrido, pero un poquito sucio. Tom Kiefer, el tipo cantaba en Cinderella, ¿eh? Tiene un disco solista que se llama The Way Life Goes, de 2013. Una canción que escuché toda la semana, ¿eh? A todo volumen. Tom Kiefer, esto es Cold Day in Hell. Otro día perfecto. El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto. Porque alguien... ¡Tómatela, pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. Attention everyone, James Brown is coming to your area. The show. Corta todo. ¿Qué pasó? Corta. Vamos a empezar de nuevo en un ratito. Esto es minuto a minuto, ¿no? Radio Verdad. Hay un tuit hermoso que dice Luis Majul, pone: quienes culpan a Gendarmería por la desaparición de Maldonado deberían ser más prudentes. Son los mismos que se equivocaron con los hijos de Noble. Y Alejandro Perazo, un amigo, alguien que trabajó conmigo hasta hace unos meses, pone: quienes culpan a Majul de ser un cínico, un genuflexo y un hijo de puta deberían ser más prudentes. Se estarían quedando cortos. Ahora sí. Un beso para Luisito, ¿no? Vamos a hablar de un personaje que se convirtió en un auténtico ícono de la cultura norteamericana, así como también en un modelo del personaje que se hizo a sí mismo en un contexto muy desfavorable. Me estoy refiriendo a James Brown, el padrino del soul, el trabajador número uno en la industria musical norteamericana allá por mediados de los 60. Quiero decirte que si uno pudiera en este juego tanto de hacer top 5 o top 10 o top 3, hacer un top 5 de músicos influyentes a lo largo de la historia, creo que en el top 5 un James Brown entra, ¿eh? Claro, imagínate, aparte, en un contexto donde la segregación racial todavía se discutía los corchazos en las esquinas de las grandes ciudades de Estados Unidos, ni que hablar en los pueblos del sur. Para cualquier afroamericano, abrirse camino en la dura industria del espectáculo era un mérito doble, sobre todo para el bueno de James, que había nacido en 1933 en plena crisis económica de los Estados Unidos, y que a pesar de que su madre lo abandonó, de que su padre era un rústico obrero rural y de que se crió prácticamente en un burdel, el tipo aún así desde chiquito supo que lo suyo era el mundo del espectáculo y fue a por ello categóricamente, y lo logró a tal punto que en un momento también se convirtió en el afroamericano más influyente en los Estados Unidos. Esto, insisto, en una época muy convulsionada políticamente como eran mediados de los 60. Estamos hablando de una película llamada Mr. Dynamite, James Brown, The Rise of James Brown, algo así como la cresta de la ola, porque este documental se ahorra olímpicamente toda la decadencia del bueno de James. Y más allá de sus duros orígenes en el sur de los Estados Unidos y de tenerla todas en contra, inclusive a nivel estético, donde él mismo dice no tenía ninguna de las cuestiones que eran consideradas hermosas según los parámetros estéticos de aquella época. Era bajito, tenía feo pelo y rasgos muy africanos, así que le costó muchísimo. Y una vez curtido todo el Chitlin Circuit, ese circuito chinchulín de tugurios para negros del cual hablamos hace algún tiempo atrás y que tenía como coronación el Teatro Apolo de Harlem en Nueva York, el tipo inicia su carrera reemplazando a Little Richards, el famoso inventor del churifruli, que había pegado un contrato discográfico en Los Ángeles teniendo 30 fechas por delante en este circuito chinchulín, y como no podían cumplirla en tiempos donde la comunicación no era tan masiva, lo mandaron a James Brown a reemplazarlo porque era negro, gritaba parecido y tenían que cumplir con los compromisos. Y así hace sus comienzos musicales el mismísimo James Brown, reemplazando a Little Richards. Vamos a escuchar el primer éxito propio que tuvo James Brown en su carrera discográfica, un tema que se llama Please, Please, Please. Y en este documental, cuando le preguntan por qué pedía tanto por favor, si era por fama, si era por amor, si era por comprensión, James Brown responde categóricamente: no, solamente pedía por comida. Esta canción fue el primer hit que tuvo James Brown y que le hizo comer caliente durante varias temporadas. Aún así, la tuvo que pelear muchísimo para lograr tener una carrera estable, para tener una banda estable en tiempos de segregación y de crisis económica. También les quiero recomendar un buen documental del cual ya hablamos, pero refleja muy bien el espíritu de la época, y se llama La noche que James Brown salvó a Boston. aquella fatídica velada dos días después de que asesinaran a Martin Luther King, el líder religioso y político de los Estados Unidos. ¿Quién tenía un recital en Boston? James Brown. Mientras todas las ciudades, las grandes ciudades de Estados Unidos, ardían en reyertas callejeras, el bueno de James llevó adelante este concierto, no lo suspendió, y Boston fue la única ciudad donde no hubo disturbios a nivel nacional. Así que también muy recomendable esa película llamada La noche que James Brown salvó a Boston. Hoy estamos hablando de Mr. Dynamite, James Brown, The Race of James Brown, disponible en Netflix para todos aquellos que lo tengan, si no, en algunos canales de cable todavía lo están pasando. Y también revisita cómo el bueno de James se convierte en la voz de una generación, en la voz de una sociedad afroamericana muy oprimida a mediados de los 60, donde todavía había colegios para negros, colegios para blancos, bares para negros, bares para blancos, colectivos para negros, colectivos para blancos, y James se convierte tal vez en la primer estrella a nivel espectáculo afroamericana, junto con, si se quiere, el bueno de Luis. Dales un año más y vas a encontrar colectivos para mapuches, baños para mapuches y escuelas para mapuches, solamente. Sí, si le dejas tiempo, te lo en un minuto. Muy recomendable este documental, con mucho material de archivo, mucha entrevista al mismísimo James Brown, y también con mucho material del show en vivo, que era donde realmente este tipo brillaba y dejaba el alma sobre el escenario. Tal vez por eso el estilo que ayudó a fundar se llame Soul, y por eso tal vez se convirtió en la voz de una generación oprimida, representando la voz de los que no tenían voz en canciones como esta, Say It Loud and Black and I'm Proud. Decirles que nos quedan 4 minutos para medianoche. Nos empezamos a ir, como siempre, la última canción de la noche. La última canción te la regala Sergio Freites. Todos los viernes a esta hora te regala un reggae. Bob Marley and the Wailers, que nunca falla, ¿eh?

Es imposible, es ¿no? Es imposible. Mucho porno. No, no, porque es mixto, pero mucha boludez, mucho boludez. WhatsApp y el grupo da para el boludeo continuo. No, vos decís, no porque es mixto. ¿Estás insinuando que las chicas no consumen porno? No, pero los hombres, habiendo mujeres en el grupo, se cuidan un poco de mandar. Se recatan un poquito. Esas guarangadas que mandas vos al grupo nuestro. No, nunca, jamás. Sos fanático del negro, no, ese. Nunca. Yo no lo inventé a ese negro. Bueno, le agradecemos a todos por todo. Nos encontramos el próximo viernes pasadita a las 10 de la noche. No hay mucho más que decir que lo que hayamos dicho. Estemos atentos, estemos conscientes, alertas y vigilantes, ¿eh? Eso es lo que les puedo decir, por lo menos sencillamente, simplemente. Dicho esto, con José Larralde nos despedimos. Hasta el próximo viernes. Chao, che. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigo en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigo en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami, otros se van pa'l carajo.